Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y vamos ahora con más información, ahora de un tema también bastante sonado la semana pasada, cómo fue esta caravana de observación hacia la colonia Álvaro Obregón allá en el Istmo de Tehuantepec y que bueno, pues es una de las colonias que se han sumado a la resistencia en contra de los parques eólicos, que bueno, como aquí hemos insistido, estos campesinos, estos indígenas no se oponen a que haya industria limpia o que haya esta producción de energía eólica, sino a la forma en cómo estas transnacionales se han querido imponer en sus territorios y en sus tierras de estos oaxaqueños, bueno, pues queriendo engañarlos, queriendo pues ahí subarrendar la tierra de una manera bastante, pues hasta ofensiva para estos pueblos indígenas que, bueno, pues tradicionalmente, históricamente han vivido de sus tierras. Y bueno, pues hay varios reportes que queremos compartir con ustedes. De hecho, les recomendamos que revisen la página de Proyecto Ambulante, donde pueden encontrar pues detallados datos por varios de sus corresponsales acerca de esta caravana. Y bueno, de hecho vamos a leer algunas de estas notas. Y bueno, dice, cientos de indígenas e integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos participaron en la caravana humanitaria que partió de la ciudad de Juchitán para llegar al pueblo Viniza Zapoteca de Álvaro Obregón. La movilización arrancó hacia las 9:15 horas desde el Monumento a los Héroes del 5 de septiembre en honor a los zapotecas que enfrentaron con éxito al invasor francés allá, bueno, en la ciudad de Oaxaca, bajo un clima de tensión e incertidumbre por unas reiteradas amenazas. Como ustedes saben, esta no es la primera caravana que se hace a esta región. Antes hubo una y de hecho fue detenida por un grupo de priistas armados que, bueno, pues amenazaron a la caravana y, bueno, pues pusieron en riesgo la integridad de ellos y por eso la caravana ya no siguió avanzando. Pero bueno, ahora parece que sí pudieron acceder. Y bueno, dice, la manifestación fue encabezada por músicos tradicionales y por un grupo de jinetes que cruzó por calles de Juchitán, donde cientos de personas salieron a observar a los manifestantes y en muchos casos a vitorearlos. Frente a Palacio Municipal, uno de los oradores denunció el despojo que está ocurriendo en la región y la complicidad de varios dirigentes coseístas. La caravana avanzó 8 kilómetros hasta llegar a la comunidad de Santa María Xadani, donde decenas de campesinos, jóvenes y mujeres se sumaron a la movilización. Cientos de habitantes salieron a las calles a recibir a los manifestantes, entre los que se encontraban integrantes de la organización Maíz de Veracruz, San Luis Potosí, La Mixteca y el DF, decenas de comuneros de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Unión Hidalgo, indígenas mijes y barreños de Usisoni, integrantes de radios comunitarias como Cortamortaja, Radio Guave, Radio Las Voces de los Pueblos, jóvenes del movimiento Yo Soy 132, pescadores de Juchitán, miembros de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, redes como AMAP, REMALC, COMCAUSA, estudiantes de la UNITIERRA, UNAM, UAPJO y maestros de la sección 22 del CENTE, así como activistas del CECOP, VOCAL, UPRES y la Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz, del Grupo Solidario La Venta y de la Red de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas del Sur de Veracruz, acompañados de un conjunto de jaraneros. En un total de más de 500 manifestantes que fue integrada esta caravana. Unos pocos kilómetros antes de llegar a la comunidad de Álvaro Obregón, se sumaron a la caravana una representación de campesinos y mujeres icots de San Mateo del Mar y zapotecos de Santa Rosa de Lima. Al ingresar a la colonia Álvaro Obregón, decenas de hombres y mujeres de esta comunidad se unieron a la caravana para sumar más de 1,000 personas que en un ambiente combativo y festivo llegaron al cuartel del general Charis. En ese lugar se descargaron alimentos acopiados y se realizó un mitin donde una decena de oradores tomaron la palabra, entre ellos una representante de colectivos europeos que expresó el compromiso de las redes internacionales de apoyar la lucha de los pueblos del Istmo en contra de la imposición del parque eólico de San Dionisio. Un campesino zapoteca en su idioma le dijo al gobernador Gabino Cué que respete la voluntad del pueblo y que ya no meta a su policía. Hacia el final del evento surgió el rumor de que una vivienda cercana al acto en una vivienda cercana había un grupo de individuos que portaban armas largas, lo que generó tensión entre los manifestantes. Esa nueva movilización muestra cómo la resistencia y la unidad de los pueblos se ha fortalecido y cómo pues la solidaridad a nivel nacional, estatal e internacional se viene sumando en contra del despojo que pretende este consorcio integrado por FEMSA, el fondo Macquarie, subsidiarias de la española Preneal, PGG AIM y la japonesa Mitsubishi, quienes son las transnacionales que están ahí hincando sus dientes. Y bueno, pues este es un reporte que, insistimos, sacamos de las noticias de el Proyecto Ambulante. Pueden ustedes también ahí buscar esta nota. La escribe la UCISONI, de hecho, esta organización, que bueno, pues uno de sus dirigentes también ha sido amenazado de muerte, ya que bueno, pues esta organización y él se han opuesto también a estos proyectos privatizadores. Y bueno, pues también subieron un videíto, en fin, hay bastante información y sin duda desde aquí les mandamos toda nuestra fuerza, nuestro apoyo, y vamos a seguir dándole pues lo más que podamos visibilidad o audibilidad, ¿no? Porque bueno, la radio más que visibilidad da esto del audio, a esta lucha que han levantado en el Istmo en contra de estos proyectos eólicos neoliberales. Insistimos, no es una cuestión de estar en contra de la energía eólica, sino la forma en cómo CFE, cómo estas transnacionales como las que mencionamos y entre otras, la mayoría españolas, bueno, pues ha querido imponerse de una manera bastante arbitraria y bueno, pues queriendo abusar de estos pueblos indígenas. Así que bueno, esa sería la información en torno a esta caravana. Y bueno, nada más para complementar, también salió una información en ADN Sureste, de una entrevista que le hicieron a Carlos Beas, sobre cómo también se están comprando a periodistas exactamente pues para no dar la información, para dar los beneficios solamente que se están teniendo estas empresas. Y bueno, en esta nota, bueno, él afirma que bueno, que ya son 7 periodistas que van de vacaciones a Dinamarca con los gastos todos pagados, y bueno, esto a condición de que pues hagan buenos reportajes para esta empresa, Mareña Renovable, y que bueno, él hace un llamado público a la libertad de expresión como un ejercicio responsable, y que estas empresas extranjeras están comprando autoridades y representantes para ya sabemos, querer imponerse. Entonces bueno, nada más para complementar la información sobre esta caravana que se hizo este fin de semana. Vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información. Vamos a escuchar Trópico de Cáncer de Café Tacuba. Sí, en general dedicada a toda la gente que a veces se escuda en este argumento de yo solo vengo a trabajar, yo no soy la transnacional. Y bueno, pues sin duda ellos no son la transnacional, ellos no son los que están ahí atrás moviendo los hilos, pero bueno, pues si ustedes ya lo saben, no sean cómplices, si es lo que llama la canción, que hagas también un poquito de reflexión, que también es el mundo donde estás viviendo tú y tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí va la reflexión de Café Tacuba. Pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo.